medianoche se escucha un cantar y un canto solitario que enamorado está. Salado, ¿por dónde andaré? En la noche he perdido, buscando tu querer. Galopando van mis coplas por el bombadar, en busca de la noche para ser. Dos almas unidas por un guitarrear, brotan ilusionados tu amor y mi cantar. Ya nos vamos, compañeros, de la noche azul, por el río salado donde habita el cacú. Chacarera del salado, por donde andaré, perdido, buscando tu querer.